bueno y el que no le guste lo que yo voy a decir será porque... A mí me gustan todas las mujeres, pa' mí ninguna es problema, ni me faltaba. Pero no importa que sea una gordita, repolludita y bien buena. Si una flaquita la que me consigo, me le voy acomodando. Porque a ninguna niego mi cariño y a todas se lo voy dando. Buena la rubia, también la morena, alta, bajita o pecosa. De pelo quieto, cabellos indios, pa' mí todas son sabrosas. Tengo buen gusto en cosas de amores, por eso yo nunca sufro. Deme una negra que baile bueno, que yo del resto me ocupo. Y si es una rubia... regordita, ella la paga. Vieja o sardinita, mamá, ella la paga. No, y es que en realidad las mujeres son sabrosas. ¡Uba! A mí me gustan todas las mujeres, pa' mí ninguna es problema. Pero no importa que sea una gordita, repolludita y bien buena y carnuda. Si una flaquita la que me consigo, me le voy acomodando. Porque a ninguna niego mi cariño, a todas se lo voy dando. Buena la rubia, también la morena, alta, bajita o pecosa. Pelo quieto, cabellos indios, pa' mí todas son sabrosas. Tengo buen gusto en cosas de amores, por eso yo nunca sufro. Deme una negra que baile bueno, que yo del resto me ocupo. Y si es una rubia...